juventud, potencia y garra. Se viene la abuelita. Cristian Bravo, pura sangre y música popular para vos. Cómo lo baila, cómo se mueve esa abuelita. Baila, baila, que baila, baila. La bailarina, ¿a dónde está mi hermana? Compactos y cassettes, Cristian Bravo. Cuando regrese me va a escuchar y de castigo se irá a la cama.